Esta entrevista a Gabriel fue realizada en enero de 2004 por las compas de la organización vasca de ayuda a presos, Salaketa, en su programa de radio La Pila, en Alabedi Erratia, la radio libre de Gasteiz. En ese momento Gabriel disfrutaba de uno de sus primeros permisos carcelarios en su larga condena de más de 20 años y había decidido no volver del permiso. Solo unos meses después, el 28 de junio de 2004, es detenido en Alemania y encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Aachen, condenado a 13 años en régimen especial, con 23 horas al día encerrado en su celda, casi aislado de cualquier persona, y en que solo le permiten 4 visitas de 45 minutos cada mes. Ahora, a finales del 2007, en el proceso de edición de este DVD anticarcelario de la Radio Calimera, sabemos que las autoridades alemanas quieren aislar a Gabriel aún más que antes. Hacen desaparecer sus cartas, sus CDs, sus libros y hasta sellos que son confiscados por las autoridades de la cárcel. Quienes conocen a Gabriel saben lo que significa ser incapaz de leer o comunicar para el compañero, como demuestra lo que escribió él mismo en una carta reciente. Leer me ha sacado fuera de años de tortura de todo tipo, me ha salvado de la misantropía y de la locura. ¿Qué quieren de mí? ¿Creen que si me cortan las fuentes de la cultura, del arte, de los sentimientos, me pueden convertir en un tipo momia como ellos son? ¿Están olvidando que la memoria, el razonamiento, no se queman en la estaca del fuego como pensaron en los tiempos de la torquemada del Inquisidor o de Goebbels y sus quemadas de libros en la Alemania fascista? Los intentos de aislar a Gabriel apuntan claramente a la destrucción de su personalidad, identidad política. Vamos a frenar esto. Escuchemos ahora esa entrevista realizada por los compañeros de Alabedi Erratia a Gabriel Pombot da Silva. Gabriel, que está disfrutando de un permiso que le vas a ver a poquito, por el mucho tiempo que lleva por las distintas prisiones del Estado español. Y bueno, ha tenido la amabilidad de estar hoy aquí con nosotros, pues para hablar un poco, pues eso, del mundo de las prisiones en general y de todo lo que le apetezca, porque creo que tiene bastante ganas de hablar. Pues sí. Es así, ¿no? Hombre, cuando te pegas 20 años en la cárcel, macho, ¿cómo van a hablar? Pues hay muchas cosas que decir. Y yo creo que igual podríamos empezar por la primera experiencia que tuviste al entrar en prisión, que creo que fue en Alemania, ¿verdad? Sí. Con 15 añitos. Sí, la primera vez que piso una cárcel, pues tenía 15 años. Yo era punky, alternativo y esas cosas de Alemania. Y me metieron allí un mes y pico, ¿no? Y ahí, bueno, pues fue cuando conocí las prisiones y tal. Y que básicamente las prisiones esas son las que luego establecieron por aquí a mediados de los 80, principios de los 90, ¿no? Léase Meco, Monterroso, las nuevas estructuras, las cárceles estas modernas, tipo que llaman ahora, ¿no? Y ahí empezó un poco todo, ¿no? ¿A qué edad se entra allí en Alemania a la cárcel? Porque con 15 años... Sí, no, pero es que allí la edad penal es a los 15 años, ¿no? O sea, es lo que están haciendo ahora aquí... Bueno, aquí lo quieren poner un poco más arriba, ¿no? Por lo visto, ¿no? Bueno, no sé qué tal. Al final esto es un paripén, porque los chavales los meten en el reformatorio igual. Sí, ahora están los 18, pero los meten en un reformatorio. Ya, ¿no? De hecho, he leído yo en algún sitio que tienen por ahí un reformatorio de esos en no sé si en Granada o por ahí, que lo tienen en una planta subterránea, ¿no? Están experimentando ya con los chavales, ¿no? Ah, pues no tenía ni idea. Ah, pues sí, lo he leído yo. ¿Eso qué quieren hacer? ¿Presos zombies o...? Sí, presos zombies, o sea, aniquilación total se llama el plan este de reeducación, ¿no? Ya, ni que no vea ni la luz del sol. ¿Para qué? Claro. O sea, te ponen en lo más hondo del sótano, ¿me entiendes? Ahí la primera fase, segunda fase, porque al final el tema de las fases, pues se les ha dado mucho juego a todos estos, ¿no? Y, bueno, aunque estuviste poco tiempo allí en Alemania preso y chaval, ¿hay mucha diferencia entre Hombre, las cárceles de allí a las de aquí? Allí en principio, pues no sé, no hay el rollito ese que vi aquí, ¿no? De hablar funcionarios con presos, ¿no? Porque allí, pues cada mundo era, cada uno era un mundo, ¿no? O sea, el preso era el preso y el funcionario era funcionario. Y no tenías contacto con él para nada, ¿no? O sea, eran dos cárceles, era dos mundos distintos. Luego eso que se llaman derechos humanos, pues por lo menos allí, en lo que yo he visto, ¿no? Y por lo menos donde yo estaba, que era de menores, pues oye, eso estaba ya, funcionaba, ¿no? Y decían que a las 4 horas y 4 minutos te ibas en libertad, pues te ibas en libertad, ¿no? Como aquí estamos moneando siempre con esto de los permisos y todo ese rollo. Otra mentalidad de aplicar las penas. Sí, son alemanes, ya sabes, tiene la caza cuadrada, ¿no? Y cuando legisla, ¿no? Y luego lo aplica. Bueno, y aquí tu experiencia, como has dicho, en 20 años de cárcel, pues es muy amplia. Y has visto pues todas las secciones del mundo asqueroso que son las prisiones. Pero especialmente igual quieres hablar así sobre los FIES. Sí. Ya que tú las has vivido y... Bueno, el tema de los FIES, como la gente más o menos que está en el mundillo metida lo sabe, ¿no? Pues lo hizo el criminal este de la Asunción y el Mújica, que está ahora defensor del pueblo, por lo visto, ¿no? Y bueno, estos empezaron a elaborar un plan que consistía pues en separar, de aquella no sé si éramos 30.000 presos, no a los 50 y tantos mil que hay ahora en día, ¿no? ¿En qué año fue? Esto fue cuando lo abrieron, en 91, sí. Pero bueno, ya habían tenido varios experimentos con nosotros de menores también, que eso iremos luego, ¿no? ¿Sabes? O sea, y bueno, pues lo hicieron sistemáticamente, nos cogieron así a lo que ellos consideraban, pues, cabecillas, soldados, no sé qué paja mental se hicieron estos individuos, ¿no? Y nos separaron por categorías, ¿no? Los que eran los líderes de o sea, los presos con carisma y esas cosas, ¿no? los que eran más echados para adelante, bueno, en fin. Los que ellos consideraban los rebeldes sociales, que yo le llamo, ¿no? Para ceñirme a mi lenguaje, yo soy anarquista. Dime. Los que había que anular. Sí, eso es. Porque al final, la persona, vamos a ver, la persona que se calla, ¿no? Por ejemplo, aquí afuera, si uno se calla, pues es un marginado, ¿no? O sea, el que se calla, el que no hace nada, el que se para, el que todo le da igual, ¿no? Pues acaba siendo un marginado, un vagabundo y esas cosas, ¿no? Por dentro pasa lo mismo, ¿no? Y el que lucha, pues lo machacan. Porque le metes el dedo al poderoso en el ojo, ¿me entiendes? Diciéndole, eres esto y lo otro, ¿me entiendes? Le señala la mota polvo o el pedrusco que tiene, ¿no? Imagínate, te dejan ciego. ¿Y en qué consistía esa represión así? Pues la represión, pues en torturarte despiadadamente, vamos. O sea, en principio, vamos a ver, todo el mundo sabe que cuando uno hace un secuestro, te ibas a llevar un palizón de muerte por todos los funcionarios, o sea, por los tres cuerpos de guardias. Palizón a la mañana, palizón a la tarde y palizón a la noche. Y ahí te pegabas llevando palizones, tres palizones al día, pues igual te pegabas 4 días hasta que te echaban a otra cárcel, ¿no? O sea, échale suma. En 4 días, 3, 6, 9, 12 palizas, 12, ¿vale? 12 palizas. Luego te daba la paliza a la Guardia Civil cuando llevaba de conducción, la de recibimiento y eso, luego la de bajada, claro. Eso también se apuntaba. Eso es todos, sí. Son todos unos... Bueno, voy a pasar de insultarles porque... ¿Para qué? Ya con decir la verdad llega, ¿no? Sí, yo creo pues que eso, sí. Pues eso, te abofeteaban nada más entrar allí por esto. Llegabas allí, te abofeteaban al bajar... Y te venían una plantilla de la cárcel de turno, ¿no? Y pues te volvían a recibir ahí, ya sabes, amablemente, ¿no? Y bueno, y así hasta que llegabas a tu destino, ¿no? Y luego porque son corporativistas, ¿no? Entonces, yo creo, después de haberlos estudiado un poco, ¿no? Lo que yo pienso, porque ellos nos han estudiado nosotros, pero nosotros también nos hemos estudiado ellos, ¿no? Es que cuando se acostumbran a tratar con las personas, es como el que trata con el ganado, ¿no? Al final llega un momento en que se inhumanizan, ¿no? Y entonces nos ven como ganado, como bichos, como tal, ¿no? Y así nos han tratado, ¿no? Como animales. Sí, joder, en Sevilla todo el mundo sabe cuando lo sentamos, que conseguimos procesar al director este de Sevilla, al subdirector, jefe de servicios y demás, por las torturas que nos hicieron por allí, ¿no? Y nos tuvieron, pues entre otras cosas, pues una semana, tú imagínate una semana en pelotas en la cama, y esposado como Jesucristo, ¿me entiendes? ¿Esposado en la cama? Sí, sí. Pues eso. Allí los puros... Somieres allí, bueno... Sí, en el Somier, quitando el colchón, todo, ¿no? Tus cosas no tenías nada. En principio, no, como no tenía nada regulado, porque fue una improvisación, fue una cosa que vino de ahí, de Madrid, ¿no? De, a esto es caña, ¿no? Pues eso, ¿no? Nos tenían allí, pues eso, esposados, dándonos palizas, cagándonos encima, meándonos encima, pasándonos la manguera allí para lavarnos como marranos, insultándonos y demás, ¿no? Y eso duró, pues, 6 meses. No teníamos, pues eso, no dejaba ni corta uña, ni maquinilla, ni nada, no teníamos una barba que parecíamos talibanes. Y para eso seleccionaron a carceleros para que aplicaran esas torturas. Los carceleros están allí, o sea, esos tíos se suman a lo que les mandan, porque son así. Le dicen, tú haces eso y hacen eso y ya está. O sea, ¿qué más? Aquí no hay un sitio bueno o malo. O sea, eso está en la persona de cada uno. Si uno le apetece abusar, está con unas copitas de más, o esa noche no ha tenido rollito, o lo que sea, ¿no? Pues oye, que no le cuesta dar una paliza a un preso, ¿no? ¿Quién cojones se va a molestar por un preso, no? Sí, sí. Pues así lo veo yo, ¿no? Así no lo han hecho. O sea, que estaban cerrando igual puertas en otras secciones de la prisión. Sí, allí bien, igual tenía, claro, allí igual tenía un buen rollito, ¿qué pasa? Y tal, ¿no? Buenas noches, dándole preso, igual a algún otro preso, claro, dándole las buenas noches, claro. Y a los 5 minutos iban allí a aislamiento. Claro. Y eso pasará aquí también en Anclares y en todos los sitios, o sea, sí, el que quiera obviar eso es porque le da la gana. Y ahora eso ha cambiado mucho después del tiempo transcurrido, pues serán ahora 13 años. Estamos en el 2004, que la acabamos de empezar. Y pues sí, lo que ha cambiado, vamos a ver. Ha cambiado. En ese lapso de tiempo, pues han muerto 14 compañeros. El último, Paco Ortiz, a quien le recordamos desde aquí, porque era un tío combativo, de los primeros de la COPE, el de APE y demás. Y bueno, era un tío muy bueno. Y al final, cuando vio que ya no podía más, pues se quitó de medio, estaba harto de sufrir, ¿no? Y todo el mundo sabemos pues lo que hizo, ¿no? La carta que mandó por ahí, diciendo lo que eran y demás. Y joder, qué rollo. Y se quitó la vida sin más. Sí, pues ya no podía aguantar la represión. Claro, y otros 13 compañeros más, ¿no? A lo largo del tiempo. Yo, por ejemplo, utilizaba antes los juicios, me buscaba juicio, le escribía cartas a los fiscales, ¿no? Jueces y demás, ¿no? Pues para ir allá a darme una vuelta, porque de paso aprovechaba para romper el aislamiento, que para eso me busqué así, pues no sé si unos 60 o 70 años de cárcel con las mierdas de las cartas, ¿no? O sea, ¿tú te crees que tengo 5 años por mandar una carta a un tío? Bueno, pues eso, 60 años de cárcel por las cartas. ¿Le mandabas una carta a un fiscal Y le decía que era, pues eso, le ponía verde, ¿no? Ahora no vamos a estar aquí en los test técnicos, pero sí, le ponía verde, ¿no? Le decía que le iba a dar unas joyas cuando saliera. Y el tío se enfadaba tanto porque decía que este puto preso me escribe a mí una carta diciéndome que me va a dar unas joyas, ¿no? Y tal. Que esa es la finalidad, ¿no? O sea, tocarle en su ego y esas cosas, ¿no? Y llegaba allí y le montaba el pollo, ¿no? Avisaba a los grupos estos de que estaban empezando a surgir en esa época, ¿no? De apoyo a presos, de las luchas y tal. Yo antes no creía tampoco en la peña que estaba afuera, ¿no? Un poco como habíamos creído en nosotros mismos que lo podíamos conseguir desde dentro sin apoyo exterior, pero ya vi que no. Pero bueno, es otro tema, ¿no? Y por ahí va un poco el tema, ¿no? Y te metían 5 años por cada cartita. Sí, sí. De hecho, el tema como lo han dejado a mí, ¿no? Que tengo 30 más 5, ¿no? Esos 5 es una carta que le mandé a un fiscal, ¿no? Y no me la quisieron refundir porque no da la gana, porque de esta manera me tienen atrapado con la tontería de los permisos y vuelve y vete para allá como humo, ¿no? ¿Entiendes? Después de 20 años de cárcel. O sea, así está el tema. ¿Y qué te supone eso? ¿5 años es 30 más 5? ¿Qué te supone? Pues que te supone que te ponen en defensión jurídica de puta madre, porque en base a qué cálculos sacan ellos la condicional, el derecho, o sea, las dos terceras partes, la primera parte, en fin, todas esas tonterías que utilizan ellos para a ver si sale o no sale, ¿no? O sea, nunca pueden hacer un cálculo, siempre va a ser lo que ellos quieran, ¿no? ¿Hasta cuánto te queda? ¿Cuánto me queda, hombre? Pues tú imagínate que llevo 20 años en la cárcel y en teoría me quedan pues 8 años más. ¿8 años más? Sí. ¿8 años más a pulso, día a día? Sí, sí, sí, sí, a día a día. ¿Y eso porque no te...? Eso porque soy pobre, porque no tengo ahí un abogado de puta madre, ¿me entiendes? Y porque no les como el culo, o sea, sin más. ¿Y porque no te aplican la refundición de condena como deben? Sí, no les pido nada. Es que el tema es que yo nunca les he pedido nada, ¿me entiendes? Entonces te vengas un poco como al margen y tal, ¿no? Y les jode incluso que te den las cosas. Porque yo lo que he ganado lo he ganado por los recursos. Y básicamente por unas cuantas personas que me han apoyado. Porque estaban ya... Era un rollo tan sangrante ya que se comprometieron y me sacaron de la cárcel, ¿no? Pero sin más. Mirar lejos, a través de esos barrotes, el cielo tan azul que me es prohibido. Ganas de gritar, pelear, desgarrar, derrumbar, romper. Porquería de vida. Estoy encerrada en estas mierdas de aislamientos, sin días, sin sueños. Me han robado todo, me han despojado. Ya no soy. ¡Nunca he sido! ¡No! No sé ya, solo tirar palabras en el silencio, en la nada, en la soledad helada, donde nadie oye, ni escucha, ni ve. ¡Salir de la locura! escupirla, vomitarla, tirarla. Ganas de escribir cualquier palabra sin orden, porque el orden es la muerte, y a mí me quieren matar. ¿Meada? Noche. Caos. Televisión. Universo. Cero. No soy. Nunca fui. No soy. Nunca fui. No existo, o solamente como un animal sin pelos. Tengo frío. Tengo frío. Ni siquiera me han dejado mi jersey de lana. Prohibido. Me da lo mismo. Ya no soy. No existo. No soy. No existo. Pudiera haber sido un loco. ¿Lo soy? Me cago en ti. Me cago en ti. Sucio gilipollas de mierda. Sois todos unos hijos de puta. Cada día me arrancáis pedacitos de mi alma. Y eso me duele, me duele. ¿Entendéis, cabrones de los cojones? ¿Qué importa? ¿Qué importa? El momento que yo no puedo abrir esa puerta. ¿Qué importa? Estoy en un cubo blindado. Un cubo de hormigón. ¡Tumba para carnes vivas! Sí, estoy condenada, encerrada a vivir dentro de cubos de hormigón. Sin nada otro que una pastilla de jabón y un rollo de papel para limpiarse el culo. Nada otro. No soy, no existo. Ni siquiera me apetece escribir, soplar palabras sobre esas hojas blancas. ¿Para qué? ¡Odio! ¡Nos están aplastando! ¡Destruyendo! ¡Hijos de puta! Seguimos hablando con Gabriel, que la verdad es que pues le cuesta un poco pues soltar todo lo que lleva dentro. Es normal, aparte de que se tiene que retrotraer a mucho tiempo atrás, 20 años son mucho tiempo, pues las cosas que está contando, pues bueno, él las ha vivido en carne, se lo han hecho pasar mal y no son cosas agradables, son cosas que si se pudiera se evitaría hablar de ellas, que es que no tenían que haber pasado, pero bueno. Entonces la verdad es que le cuesta un poquillo soltar lo que lleva dentro. Y bueno, aquí Katia sí. También quiere preguntarle. Estábamos hablando un poco de los FIES y nos puedes explicar qué diferentes FIES existen y han existido desde 1991, desde que las impusieron, porque y además que son ilegalmente, ¿no? Porque era un régimen que no estaba legalizado. Y con muchos problemas legales, inconvenientes, pero aún así las impusieron y a mucha gente, ¿no? Pues sí, la verdad es que el tema aparentemente empezó siendo ilegal, luego legal y luego no sé si la han legalizado, la han metido así una especie de normativa, no lo sé muy bien. El caso es que, bueno, en realidad yo lo veo así, ¿no? El verdadero FIE es en el que nos torturaron. Y, bueno, el tema de los FIE lo abrieron para nosotros, para los presos sociales o rebeldes, o como le quieran llamar, que estábamos aquí destruyendo la cárcel. No estoy hablando ni de los de la ETA, ni de los del Grapo, ni de nada. O sea, esto lo hicieron para machacarnos a los presos que llaman comunes, ¿no? Con K de kilo, decimos también, ¿no? Bueno, y ahí nos metieron al FIE 1 CD, que éramos esos malos, Aníbal Letter, que nos comíamos a la gente cruda y tal, ¿no? Y el FIES ese, bueno, pues consistía básicamente en machacarnos, ¿no? Y tampoco fuéramos mucho, ¿no? O sea, al final nos cogieron a un centenar de tíos de todo el Estado español. O sea, que de 40.000 presos no era mucho y tampoco seguimos siendo muchos. O sea, somos cuatro mohicanos, ¿no? Pero, y nos metieron al FIES 1 y tal, ¿no? Luego, cuando el tema trascendió, cuando descendió, digamos, mediáticamente por el tema aquel de juicio de Sevilla, pues un poco como esto es para taparse los políticos y los jueces y toda esta gentuza, para taparse un poco, ¿no? Pues lo que hicieron fue decir que no, que es que esto era una como una disposición de régimen interno, donde se agrupaba distintos colectivos, y ahí es donde ellos empleaban los adjetivos arquetípicos, ¿no? Como el, vamos a ver, asesinos, violadores, terroristas, tal, ¿no? O sea, cosas que en la gente, en el cuerpo social, pues genera rechazo y todas esas cosas, como, bueno, como todo ello, ¿no? Pero bueno, el caso es que eso fue la estrategia que emplearon ellos, y entonces dijeron que el FIES 1 estaba lo malo, malísimo. En el FIES 2 estaban los narcotraficantes, que eso siguen ahí de puta madre viviendo. En el FIES 3 a los presos políticos y tal, ¿no? Que de todas maneras también los tenían machacados ya porque eran políticos, o sea que no hay mucho más que rascar. Y FIES 4, que este es el de los policías y demás, que viven de puta madre en Logroño. O sea que ya me gustaría que me hubiera metido a mí el FIES 4, por ejemplo. Esos también están en FIES. Ya te digo, pero esos viven de lujo. Esos viven de puta madre. Y luego estaba el FIES 5, que un poco era cuando te ponían para... O sea, cuando ya... O sea, los presos así atracadores muy peligrosos y tal. Pero bueno, directamente pasabas del 5 al 1. O sea, era como la oca a oca, ¿no? Pero bueno, cuando ya te sacaban del FIES 1, te ponían el FIES 5 como para que ya estabas más tranquilote y tal, ¿no? Y tal, ¿no? Y pero en suma, el FIES que yo estoy luchando, el que llevamos luchando todos nosotros por ahí adentro, ¿no? Es el FIES 1, que agrupa pues a este colectivo de presos, porque claro, eso, la estrategia era esa, porque si ellos meten al FIES 1 a todo el mundo, por ejemplo a los presos políticos, sabían que iban a tumbar abajo esas estructuras, porque tienen apoyo social en la calle, tienen pues todo ese rollo, ¿no? Nosotros somos cuatro peregrinos, no tenemos ahí quien nos financie la campaña y nos reivindique y tal, ¿no? Porque ¿quién nos va a reivindicar a nosotros? Pero esos chalos, ¿quiénes son? ¿Me entiendes? Eso para empezar, ¿no? Bueno, y luego los medios de comunicación, cada vez que pasa algo, os ponen a parir. Ya te digo, siempre sacan ahí sus artículos, está el fascista ese del ABC, el del Mundo, todos, sí. O sea, son todos unos canallas. Ahí ya han hecho ahí un libelo de esos baratos, ¿eh? Y se lo han pasado entre unos y otros, y ahí no estaban, pues eso, no tienen ahí metido. Efectivamente. Sí, sí, o sea. El juicio que has comentado en Sevilla, ¿qué fue? ¿Por un motín o es que yo desconozco? No, el tema fue que, vamos a ver, ahí fue cuando había habido el secuestro del puerto, había habido una toma de rehenes y tal, ¿no? Y luego, bueno, y también una pasada de la hostia, que yo no estoy de acuerdo ni estar nunca, ¿no? Que fue cuando mataron a aquel chaval, ¿no? Al preso también, ¿no? Y ¿por qué no? ¿Por qué no podíamos estar reivindicando derechos humanos y matando a un preso? Sin más. Esa es mi idea personal y lo digo aquí a todo Dios y que lo sepan y punto. Y bueno, y lo llevaron para allá, ¿no? Y ese vídeo lo emitieron luego a los jueces de vigilancia para decir el tipo de bichos que éramos, ¿no? Y al final el acto individual de una persona recayó sobre el colectivo de presos en lucha, ¿no? Y enguarrinó todo, ¿no? Porque decían que son unos locos, imagínate, cortando la cabeza y echando la cámara, ¿no? Normal. Y así nos hicieron lo que nos hicieron y aprovecharon esa mierda para hundirnos a todos los demás, ¿no? Y entonces, pues, iban ya a saco. O sea, llegar allí, o sea, para quitar del puerto a la gente que había allí hecho el motín y los que aprovecharon, o sea, la coyuntura allí para allá, ¿no? Y allí fue a saco, a matarnos, ¿no? Yo tuve suerte que me dio una semana de hostias y me llevaron por otro lado. O sea que... ¿Cuántos años has llevado en FIES? Bueno, en el FIES, desde lo que lo abrieron hasta el 98. Pero bueno, en FIES y primer grado, 14 años y 6 meses. Y eso te ha supuesto muchos traslados de una cárcel a otra, ¿no? Joder, me he dado la vuelta a España. Tengo varias agendas, no sé si la tengo, no, yo no tengo. Tengo una agenda, tengo todo esto, todas las cárceles, me han recorrido todas las cárceles, o sea, me tenían ahí, pues es... Pues 3 meses en una cárcel, 2 meses en una, si, yo qué sé, unas semanas en otra, me mandaban a tomar por culo para ir para Ibiza, yo qué sé. O sea... Como un pringado, de un lado para otro, ¿no? Y ahí está, ¿no? Pues eso, el atillo, ¿eh? A lo vagabundo de las estrellas sería para adelante. Sin más. ¿En cuál de ellas has estado en peores condiciones? ¿En cuál más? En todas, se sabe que en todas. Ya, pero bueno, alguna en particular. La que, sí, vamos a ver, déjame pensar. Igual de menor en Teruel o... Vamos a ver, es que son tantas, vamos a ver. Vamos a ver. Así de las antiguas, Teruel, ¿no? Teruel. Sí, porque Teruel, digamos que éramos unos niñatos, ¿no? Era la época, eran otros años, los años 80, eran las bandas y todas esas cosas, ¿no? Cada uno andaba con su paisano, bueno, una chorrada, ¿no? Había guerrillas de esas internas, entre presos y funcionarios. Estábamos apoyando a todo el mundo y apoyándonos entre nosotros y todo ese rollo, ¿no? O sea, eso fue muy duro, ¿no? Eso fue la hostia en vinagre, ¿no? Y luego, o sea, porque era violencia a tutiplé, o sea, es que se cortaban en el aire, tenías que estar todo el día ahí apoyado la espalda contra la pared y con tus amigos y vamos, y... Eso por un lado, ¿no? Y luego la otra, pues en... A ver, de FIES así, Monterroso. ¿En Monterroso? Monterroso, sí. Monterroso, porque es que además tenía así un fluorescente de esos, ¿no? Que los tíos se paseaban por arriba, que todavía está allí eso montado, ¿no? Y te veían. O sea, es que era una pasada. Una cárcel de hormigón con una cama de piedra. Además, fíjate tú cómo era el módulo, cómo estaba diseñado, ¿no? Que le habían hecho las ventanas en forma de concha, ¿no? Saliendo todas unas así, para que no le pudieras ver al vecino la cara, ¿no? O sea, todo así en plan concha. O sea, sí, sí. La hostia, diseñado para eso, para torturarte. Eso lo hizo un enfermo mental. Lo único que pretendía era acabar pues, con el ser humano, sin más. Y sí recuerdo que ahí lo pasé bastante mal, ¿no? Que por eso salía bastante gorda para echar de allí. ¿Sabes? Porque era muy malo. El arca de Noé. ¿Eh? Que el arca de Noé, que allí siempre estaba lloviendo, ¿no? Allí, al principio, los... Ahí, como dices tú, el hormigón luego pusieron, pero eso no lo conocerías tú, pusieron un somier que se levantaba por la humedad, ¿no? Sí, ya, porque ahí se empavaba todo, ¿no? Ya te digo. Los módulos que parecían bungalows. Además era ya eso, ¿no? La actitud esa de soledad, de impotencia, ¿no? Porque te ves solo, ¿no? Y como nunca hacen para que coincidas con tus compañeros y amigos y tal, ¿no? Y siempre te meten, pues te saca un chivatillo al patio para ver si te saca algo y tal, ¿no? No sé, ¿no? Bastante triste. Pero de vez en cuando, o sea, la razón por la que os dispersaban de una cárcel a otra sería para que no hicieseis en común ninguna reivindicación, ¿no? Sí, bueno, eso si esa era su estrategia, saben de sobra que estaban acabados. Y están acabados porque seguimos aquí. Yo estoy aquí y mis amigos siguen dentro y todavía siguen por ahí. O sea, el que no lo quiera saber es porque no da la gana. O sea, ahí sobran comunicados y sobran historias y todo el mundo sabe lo que hay. Y es muy fácil escaquearse, ¿no? Claro que lo hacen con esa finalidad, pero si yo me pongo huelga de hambre aquí, el otro se pone en Teruel, el otro se pone en la China, tenemos un vínculo por unas reivindicaciones comunes, no hace falta estar en el mismo sitio, yo voy a seguir siendo yo, aunque me tengan aquí o me tengan en China, a no ser que me acojone, ¿no? Digo yo. Bueno, y como te preguntaba antes, ¿ahora qué? ¿Cómo está la cosa? ¿Han bajado el pistón de la represión a los FIES o no? Al contrario, ¿le han apretado más las tuercas? Han tirado las llaves ya. O sea, ¿Han tirado las llaves? ¿Para qué? Si ya han visto que no pasa nada, ¿no? O sea, llevamos ya, ¿cuántos años? 14 años de FIES, 14 muertos sobre sus chepas en los departamentos especiales, 14 que yo sepa. Entonces, ¿qué más hay que decir? ¿No? O sea... Ahí está, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Que les ha funcionado? Sí, les ha funcionado. Les ha funcionado. Luego, aparte, que han cambiado los tiempos mucho, ¿no? La gente de hoy en día, no sé, yo cuando era un crío, ¿no? Yo era atracador, pero tenía conciencia de clase, coño. Hoy en día la gente no tiene conciencia de ningún tipo, ¿entiendes? O sea... Ya no hay... ¿Qué va, tío? Ya no hay la ética del delincuente. No hay ética, no, que va. Ahí va la gente, son nuevas generaciones, ha habido otras bases, no hemos podido... A los que teníamos algo que decir nos estuvieron aislados de la gente para que no le... No sé. De otra manera la gente pasa de todo, ¿no? Hoy en día con las metadonas, la televisión, los grados, las fases, los permisos, la hostia... Pues eso. Entonces, pues nos repetimos a lo de siempre. Los que luchan están ahí abajo, ¿no? Bueno, y como esto de la cárcel y demás parece que va de reinsertar a la gente, ¿no? O eso dicen, que es una cosa que está muy bien, para que quiera que le reinserten, porque yo creo que eso, que reinsertar a alguien, ¿qué? ¿Cómo lo reinsertas? Pues si lo que falla es la sociedad, si todos venimos, yo siempre lo digo y nunca me canso de decirlo, que la gente que está allí metida no viene de Venus, ni de Marte, ni de otra parte de la galaxia, sino que viene de esta sociedad. Y que si están ahí dentro es porque algo falla de la sociedad. Pues bueno, como esto va de la recepción, ¿qué opinas tú de los programas de tratamiento individual que llevan a cabo allí, esa gente dice que llevan a cabo? Bien, bien, bien. Bueno, mira, Ya para empezar, el adjetivo reeducación o reinserción o tal me parecía una parida, ¿no? Porque reinserción, volverte a insertar ¿en dónde? ¿Dónde estabas antes? ¿En el barrio trapicheando, atracando, robando o qué? ¿No? Eso es una tontería, es una tomada de pelo. Luego reeducación, reeducar. ¿Qué te van a educar? ¿No? ¿En qué? ¿En la violencia, en el crimen, en el robo, en la violación? ¿No? Pues sí. Y luego el, ¿cómo es esto? El tratamiento individualizado, pues el tratamiento individualizado no existe. El tratamiento individualizado existe cuando te quieren machacar, cuando te meten en el FIES y te empiezan a mirar la correspondencia, a ver cómo piensas, qué relaciones tienes, con quién andas, con quién hablas y todas esas cosas, ¿no? Ese es el tratamiento individualizado, saber quién eres o intentar saber quién eres, ¿no? Y... O sea, es que no puedo decir nada bueno, de verdad. No puedo decir nada bueno. Es que no me sale nada bueno. Según el reglamento penitenciario, uno tiene derecho a participar en ese programa de tratamiento individual. ¿A ti te han dejado alguna de participar en él? Vamos a ver. Lo que pasa es que si uno tiene derecho, por ejemplo, dicen que uno tiene derecho a permiso, ¿no? Tiene tal, ¿no? Pero es que ese derecho luego queda una cosa que se llama el criterio subjetivo de la Junta. O sea, yo me puede corresponder técnica, legalmente, jurídicamente, salir de permiso a la cuarta parte o que me den la condicional a la mitad de la condena o tal y tú, ¿no? Pero luego en la realidad pasa eso, ¿no? Que queda eso supeditado al criterio de la Junta de Tratamiento. Entonces, si yo soy muy feo, ¿no? Y no le gusto a los que están allí o lo que sea, ¿no? Pues feo ya eres. Ya lo sé que soy feo, ¿no? Pero bueno, a ver si me entiende, ¿no? Entonces pasa eso, ¿no? Que al final no te sueltas. Porque no eres guapo, porque no les comes el culo, por no sé, o cosas así, ¿no? O sea, así lo veo yo. Efectivamente. ¿Quién compone la Junta de Tratamiento? Bueno, pues ¿qué elementos la compone? La Junta ahora se está remodelando, ¿no? Porque ahora se van a ir esta gente que estaban antes, ¿no? Pues el subdirector que, bueno, ya lo echaron, ¿no? Al Pablo, ¿no? De Neclares, sí. Estaba la Eva, la psicóloga, ¿no? No sé, asistentes sociales sí, también había unos cuantos tal. Y es que no lo sé. Pero no me refiero a nombres concretos, sino la Junta de Tratamiento, ¿quién la compone? Pues el director... Sí, director, jefe de servicio... El tratamiento son los educadores, o sea, ólogos. Todos los ólogos del mundo que han salido ahora. Son como setas. Y luego, ¿la otra junta cómo se llama? La Junta de Tratamiento y la Junta de Régimen, ¿no? La Junta de Régimen, el director y su lugarteniente, ¿no? O sea, que son su director de seguridad, jefe de servicios y luego todos los funcionarios de a pie, ¿no? Los carceleros, los... Sí, yo siempre he dicho, ¿no?, en este sentido, ¿no?, para que no me tachen de radical, que siempre me dicen que es un radical, ¿no?, pues que se diferencia entre un funcionario y un carcelero, ¿no? Funcionario entra, cumple con su historia y se marcha y no es un despotilla ni abusa del poder. Y un carcelero es aquel que se extralimita en sus funciones y se pasa. Y luego no lo puedes decir carceleros. ¿Eh? Que luego no lo puedes decir carceleros. Bueno, tú se lo dirás, claro, pero... Claro. Pero bueno, eso está motivo de parte. Y eso sí, que se ofende bastante. Le sienta muy mal. Y eso que tú coges el diccionario y la palabra carcelero viene definida como el que guarda la cárcel, que es lo que... Pero volvemos a lo de antes. Que hacen final, ellos. Claro, al final ellos están tan acostumbrados a tratar con el ganado, o sea, ellos no ven persona, ven ganado, se deshumanizan, ¿entiendes? Y entonces pues, ¿cómo diría yo? Pues no les importa, o sea, tú no eres nada, ¿cómo le vas a llamar tu carcelero? Él se ofende, el tío, coño. ¿Sabes? Que él es un señor funcionario de la ley y tú eres un mierda. O sea, no tengo propiedad. ¿Prefieren el eufemismo de funcionario de prisión? ¿Que prefieren el eufemismo de funcionario de prisión? Mira, yo cuando uno es un funcionario le llamo funcionario. Cuando uno es un carcelero le llamo carcelero, ¿no? O sea, me gusta ir siempre no poniendo todos en el saco el maniqueísmo ese barato, ¿no? O sea, si este es un funcionario y cumple con su rollo, es un funcionario. Si es un carcelero, es un carcelero, ¿no? Pero si le gusta, no sé. Yo, de todas maneras, para evitar llamarles ni de una manera ni de otra, decía, ¿oíste? Eso está bien, y con ese acento gallego. Claro, dice esto de monte. Bueno, lo que sí que podemos seguir y podemos tocar el tema de los juegos de vigilancia penitenciaria. ¿Cuándo se impusieron? Porque los juegos de vigilancia penitenciaria, yo lo que sé es que se pusieron para que se respetaran los derechos del preso. Otra cosa es que hayan cumplido esa función. ¿Cuándo comenzaron? Pues el juzgado de vigilancia, digamos que fue una de las reivindicaciones clave del grupo de la COPEL, ¿no? Si nosotros pedíamos, pues bueno, nosotros no, los que nos precedieron, pero como yo estaba ahí desde crío, pues me sentía parte de los de la COPEL también, ¿no? Pues una de las reivindicaciones primeras era eso, ¿no? Era la época en que queríamos pues un juzgado exclusivo, que se tratara los temas penitenciarios, porque no teníamos jueces y hacían con nosotros lo que salía de la gaita, ¿no? Entonces, pues al final es lo que pasa siempre, ¿no? Que fue una conquista que ganamos luchando y que perdimos no sé cómo. No, perdimos en el momento que se institucionalizó, pues como todas las instituciones, se monta un chiringuito y luego se corrompe con el tiempo y ya no vale para nada. Y su objetivo inicial pues se diluye. O sea, que no está cumpliendo las funciones para las que se puso. Para nada. Sí. Aquí yo así, de verdad, yo de todos los juzgados que he visto penitenciarios, se conocía uno allí, un tal, para que veas cómo va el tema, ¿no? O sea, Castro, un tal Castro, ¿no? El juez de vigilancia era gallego, era allí, llevaba el este de Topas, ¿no? Entonces este juez era el típico, la típica persona progresista, así con sus ideas liberales y esas cosas, ¿no? Y se metió por la cárcel, empezó a ver el tema, ¿no? Y su conciencia cristiana, pues le diría, pobre chaval, ¿no? Y tal, ¿no? Empezó a seguir trabajando y tal. Bueno, el tío hizo lo que pudo, ¿no? Y un día apareció allí incógnito, en Topas, y todo lo que le venía le decía, oye, vete al celular, que le han pegado una paliza, no sé quién, vete al celular, que le llaman... Bueno, total, el tío al final, pues va al celular. ¿Y qué se encuentra allí? Pues a un tío torturado, apaleado y demás. ¿Y qué hace este juez? Pues se va al juzgado de guardia y mete una denuncia. ¿Y qué hacen las demás instituciones? Pues al final partieron un juzgado de vigilancia, hicieron Castilla no sé qué y Castilla no sé cuánto, ¿no? Y a este lo echaron para abajo y lo dejaron allí en Burgos y al final pues triunfó, ya ves tú. ¿Quién triunfó? El poder político sobre la justicia y sobre todo lo demás, ¿no? Ese mismo juez no tenía potestad para... Ya no, ya le quitaron. El momento que él metió la denuncia a la cárcel esta, pues el director este se lo tomó como un rollo personal, entraron en un conflicto de poderes, se hicieron la guerra y ganó el director de la cárcel, así de claro, ¿no? Porque ese ha sido el resultado. Pero bueno, él por sí mismo, sin tener que interponer la denuncia ante el juzgado de guardia, él no podía hacer nada para remediar esa situación. Pues no. De hecho, allí se quedó el tío. Bueno, le quitaron lo quitaron de estar ya amarrado y tal, pero bueno, ya estaba inflado, ¿entiendes? No sé. Y ahora el jugador de vigilancia de Bilbao, que es el que lleva todo lo del País Vasco, que han cambiado el juez, ¿no? Ese sí, que... le han echado a la Ruz porque pues eso, empezó a aplicar una serie de temas, ¿no? De soltar a unos chavales de estos de aquí de Nanclares. El sindicato acá de ahí dentro pues no le gustaba la idea, ¿me entiendes? De que empezaran a salir pues determinadas personas, ¿me entiendes? Y le hicieron la campañita y al final pues la votaron. Y ahora la que va a venir ahora, vamos a flipar todos. Ahora porque que hay... ahora viene una que viene asignada a dedo, de Madrid. ¿Y ahora mismo que hay un sustituto? Un sustituto, sí, el Puig no sé qué. Que se está ahí... Ese está de paso. De paso. De paso. ¿Entiendes? Y lo que va a venir después pues va a ser mucho más duro. Ya están haciendo una rueda de tuerca, o sea, una vuelta más a la tuerca, ¿no? Sí. Un tema que no hemos comentado todavía antes, hablábamos de la dispersión, pues también como invento y de traslados, como sí, sí, sí. Invento para pues intentar callar esas voces y al colectivo a los colectivos de presos, de políticos sociales, lo que sea, un invento para que no se luche. Luego tú bien has explicado que tú vas a seguir siendo el mismo en la cárcel que estés, ¿no? Y que no importa en ese sentido los kilómetros y que seguís. Pero otra de las de los chantajes que se suelen utilizar en este tipo de casos, hemos comentado, es el tema de la salud y las enfermedades y demás. Supongo que en todo este tiempo que llevas en preso y en diferentes cárceles habrás visto, pues aparte de palizas, malos tratos y demás, habrás visto a muchos compañeros, amigos o otros presos, bueno, pues que se han estado hundiendo por enfermedades y que han estado totalmente desatendidos, ¿no? Sí, sí. La verdad es que yo como veo la cárcel, yo lo veo como un genocidio social que está centrado pues siempre en el desfavorecido, en el de siempre, en el pisoteado, ¿no? Y como la inmensa mayoría de los que están ahí adentro pues son pobres, son drogadictos, enfermos y demás, pues no pueden hacer nada por ello, ni ellos mismos lo hacen por sí mismos, ¿no? O sea, entonces lo que ves allí un abandono, yo lo veo como un genocidio, un ajuste de cuentas vulgar, ¿no? Ya sórdido incluso, ¿no? En el que el poder ya se está pasando, ¿no? Porque no tiene sentido torturar a la gente de esta manera, ¿no? Entonces no sé. ¿Y el equipo médico? ¿Qué? Yo te voy a decir una cosa, mira, yo no he ido al médico en la vida, ¿sabes? No sé cuándo mando una paliza así para que me den al parte o una huelga de hambre, una huida así. Es que no dejo que me pongan nada, ¿sabes? Porque he visto perder tantos amigos, ¿no? Y que son unos canallas, que pasan de todo. ¿A causa de los tratamientos que les aplicaban los médicos? Pues los médicos tienen mucho que ver en muchas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de aquí de una persona que fue infectada con el vino, un chaval de aquí, de Gasteiz, que le podían haber metido un reactivo si hubiera ido al médico. De hecho, él le dijo que me mordió un chaval que tenía los anticuerpos y que tomando esa historia podía haberse salvado. Y sin embargo, pues no se salvó, ¿no? O sea, con eso ya es una dejación total. Luego tengo más compañeros, ¿me entiendes? Como por ejemplo Santi, que tiene una enfermedad incurable, está aquí en Anclares, y que no lo saben los científicos lo que es la enfermedad, se cree, ¿no? O sea, vete a saber. Él no se queda, Arkansas, ¿me entiendes? Kansas, sí. ¿Eh? Kansas, sí. O Kansas, sí, o una movida muy rara. Sí, sí. ¿Sabes? Sí. O sea, tres casos en el mundo, una movida así, ¿no? Y ahí está, y la gente se muere ahí dentro. O sea, si no tienes dinero, alguien que te apoye, que te saque de ahí, que se centre en ti. Yo qué sé, o sea, alguien que mire por ti, es que te mueres. Ahí te pudres. Sí, sí, ahí te pudres, así nunca mejor dicho. Y luego, pues eso, pues tienen las famosas pastillas, que si te duele una muela, te dan esa pastilla. Si te duele un pie, te dan esa pastilla. Y si te duele cualquier otra cosa, te dan la misma puta pastilla. En realidad los médicos se curan de salud. No, ¿y cómo se curan de salud? Dando pastillas. Efectivamente. Que suelen ser aspirinas infantiles muchas veces. Sí, sí, de esas gordas, de esas ahí que te ponen doblado. No a las cárceles del Estado asesino. No, no más esconder los errores del sistema. No, no al Estado terrorista que encierra. No, a quien le sobra y a quien lucha contra él. Nadie preso y lucharemos por eso. Cambiando un poco de tema, yo te quería preguntar sobre las drogas en las cárceles y concretamente sobre la metadona, porque según tengo entendido, tiene los efectos secundarios peores que la misma heroína. Pues sí. Y tampoco desengancha. O sea que, ¿cuál es la función que tiene la metadona en las cárceles? Para mí lo tengo. Y las drogas en general. Para mí, las drogas, la función que tienen las cárceles es una pacificadora social, ¿no? Una cosa que deja a la gente anestesiada y finalidad terapéutica ninguna, porque la verdad, vamos a ver, una persona que consume heroína puede tener un síndrome de abstinencia de 3 días. Una persona que consume metadona tiene un mono de 20 días, ¿no? 20, 30 días. Vamos, una persona fuerte no aguanta un mono de 20 o 30 días ni por el forro. Y uno que está hecho polvo, pues mucho menos. Entonces esa es la gran trampa, ¿no? Que empiezan con el poquito a poco, ¿no? A engañarse de que me voy a quitar, casi no consumo heroína, como si fuera una alternativa. Y no es ninguna alternativa. Es, o sea, yo me imagino meterme la metadona esa, con lo potente que es, ¿no? Las cantidades que meten, la ha cambiado hasta la bioquímica del cuerpo. O sea, ese tío ya no es un ser humano, ese ya es un androide. O sea, es que no es normal, joder, es que te alteran de una manera ya todo, o sea, es que ya no eres una persona, hay un momento que ya la mayoría se da cuenta de que dejan, o sea, de ser personas, ¿no? Y van como animales corriendo por ahí, no sé, tocan el pito ese de la metadona y que no te pille por el pasillo, porque te pasan por encima, son como los ñus. O sea... Y luego juegan con ello, porque si te la lías o tal, empiezas a darles mal o cual, pues te amenazan con quitarte. Que te la quitan y tal, claro. Y mucha gente pues se calla, le callan la boca así, por lo que dices tú, porque tienen un enganche tremendo y saben que si se lo dejan y si se la quitan de golpe, porque lo normal es que si tú dices que la quieres dejar, pues que te la vayan quitando, rebajando poco a poco. Pero claro, si te la quitan de golpe... Pues saben que van a pasar un monazo pues tremendo. Y mucha gente pues le tiene miedo a eso y se calla la boca. y juegan con ello. Pues sí, yo siempre he estado en contra de todas las drogas que andaba ahí adentro, desde el principio, porque vi que la mierda esa era lo que nos iba quitando a nosotros militancia. Nos estaba quitando el chollo. Entonces, nunca he estado a favor de esas campañas de drogas y demás, ¿no? El que quiera, pues oye, drogas, pues que les den marihuana, ¿por qué no le dan porros? A ver, que les den marihuana, que les den hachís, ¿no? Y garimbas, ¿no? Una droga alternativa guapa, le quitan la metadona y seguramente, pues así la gente se puede desenganchar y pasárselo hasta bien, ¿no? No sé, yo estoy en contra de la droga. A ver, luego, aparte de la metadona, la metadona de por sí es muy mala, luego vienen las pastillas que dan. Y a mazocote. A los que están tomando la metadona. Pastillas que los dejan vegetales. Pues sí. Yo he conocido bastante gente que ser unos tigarrones, deportistas, y muy bien de todo, físicamente y psíquicamente, y empezar con las pastillas y acabar allí en Foncalén, en Sitítico. Pues sí. Pero anulados totalmente, vegetales. Así perdimos, por ejemplo, a Trancho, un compañero de nuestro FIES, que no, Trancho no, ¿cómo se llama este? Bueno, no me acordáis, es que tengo tantos por ahí. Bueno, pues un compañero que le engancharon allí en el Dueso con las buples esas, que eran opiáceos también, y luego se las quitaron y luego se suicidó, ¿no? Porque, visto ahí acabado, le engancharon a la mierda esa, ¿no? Luego, pues un poco todas las circunstancias, ¿no? El tío se vio solo y, porque nosotros a los que empezaban ya con esas cosas, pues ya le apartamos un poco nosotros porque no podíamos estar en esa línea, ¿no? Y bueno, al final pues eso es lo que pasa, ¿no? Y desgraciadamente yo creo, esto me lo dijo una vez uno y yo creo que tiene mucha razón, que ahí dentro no hay, hoy en día no hay mucha solidaridad, mucho compañerismo, no se une la gente en general para reivindicar nada, sus derechos, lo más elemental, desde que te den un plato de comida mejor, sí. Pero que si empezaran a dar, pues eso, pues una bolsita de heroína, una sustancia, un tipo de droga, todos los días a la hora de la comida, si un día le dieran la mitad, entonces sí que se... Sí que se liaría. Hombre. ¿Tú crees eso también? Hombre, por supuesto. Que por sí, eso el sí que... El día que se queda cambiando la metadona, ese que el tanque que le llevan por ahí todos los días a las Anclares, el día que se les pierda, van a flipar. Y eso es bastante, claro, bastante lamentable. Por la comida no se molesta a nadie, joder. ¿No le ves que están ahí todos cadavéricos, hechos polvo, sin dinero, sin comida? La comida es una puta mierda. Y eso que da verdaderas bafocias. Pues ya te digo, pues normal. Si gastan el presupuesto en pastillas y en droga, como ¿entiendes? Y luego la comida, pues es una mierda. Subalimentado andas por ahí. Sí, sí. Luego, cambiando de tema, te quería preguntar, pues en el sentido de que tú eres una persona que aún estando dentro de las cárceles tienes una manera anárquica de ver las cosas o algo así, ¿qué te gustaría dejar dicho a la gente de dentro o a la gente de fuera que remueva las conciencias contra este tema? Porque yo pienso que tenemos muchas más posibilidades de hacer lo que estamos haciendo. Y entonces, ¿de qué manera ves tú que nosotros tenemos una limitación en la cabeza que a ti se te liberó hace bastante tiempo, con lo cual tienes esa llave para, pues eso, para abrir puertas aunque te las cierren, como sea, ¿no? Sí. Que es la gran limitación que tiene hoy en día la gente de fuera y la gente también de dentro, mucha, a la hora de, pues eso, de tener un poco de dignidad en... No sé. Bueno, yo como veo la cosa es lo de siempre, ¿no? Cuando las personas saben por qué están luchando y si saben además interiorizan, pues su verdad, no la verdad, porque yo no voy de místico por la vida, ¿no? Pero sí su verdad, la realidad, lo que hacen, lo que dicen, ¿no? Pues ya no te para nada, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo lo de siempre, ¿no? Insurrección, que es insurrección en vivos, vamos. Que no hay nada que perder, que tenemos esta vida y que tiene que seguir luchando y que si no te meneas te matan, ¿no? Y si tienes una condena larga, pues qué te voy a decir, chaval, corta el barrote y pírate. Porque si espera que tenga un permiso la tienes clara, ¿entiendes? No sé, y la, pues eso, organización, compartir información, ¿me entiendes? Que aquí parece que cada seta lleva su información, sus presos y sus cosas, ¿no? Como magnificando un poco el tema preso, organización, no sé. Yo creo que si estamos luchando contra un enemigo común, que es la cárcel, ¿no? Que es una forma... Además, la gente tiene interiorizado el tema de la cárcel como si fuera toda la vida, ¿no? Y es una cosa que lleva 200 años, o sea, que no lleva nada implantada, ¿no? Y hay que abolirlas directamente, ¿no? Y para eso tenemos que luchar, organizarnos y en todas las formas y expresiones. O sea, yo no voy a decir aquí a cada cual cómo tenga que actuar. O sea, eso ya queda a cada uno, ¿no? Unos pues se encargan de difundir por radios, periódicos, fanzines y bueno, en fin, ¿para qué seguir? Pues bueno, Graviel, lamentándolo, el tiempo se nos acaba. Uh-huh. Igual quieres mandar unos saludos antes de que... Pues sí, quiero mandar aquí saludos pues aquí en Anclares a mi compañero Santi, que está en el 1. Y luego a todos los que están por ahí en lucha, ¿no? Y también a unos chavales que han caído hace poco ahí en Valencia, que son anarquistas y compañeros míos, aparte me voy a ver durante muchos años, y los han encerrado. Y bueno, a los de Huelva, que siguen en lucha, a Claudio, a Gilbert, bueno, en fin, pues a todos los compañeros, ¿sabes? Y salud y libertad, eso. Pues nada, como digo, creo que para todos nosotros ha sido un placer tenerte aquí. Desgraciadamente esa gente de ahí no te va a dejar que... Pues no. Por lo menos de momento que puedas estar todos los días, el día a día, en vez de pasarlo ahí en prisión, lo pasas en la calle, con el ruido, la contaminación, las luces y demás. O sea, todo lo que supone el ser libre, el estar libre, que mucha gente no lo apreciamos hasta que lo perdemos, con muchas de las cosas buenas. Yo solo digo que si yo he podido 20 años de cárcel, que todo el mundo puede, que adelante y venga resistencia, ¿no? Y eso es lo que puedo decir. Que se puede. Que se aguanta. Que son unos cobardes. Pues nada, a ver si otro día te podemos tener aquí con nosotros, porque seguramente se te han quedado cosas que decir. Pues son muchos años ahí sufriendo pues el sistema penitenciario, con toda su porquería, su tortura y su demás, en alineamiento que intentan hacer con las personas. Y bueno, pues espero que puedas pasear libremente en breve. Pues qué ricas cosas a todo. Libre, libre quiero ser. Quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre quiero ser. Quiero ser, quiero ser libre. Y no tienes el valor de venir un día a verme, porque todos mis amigos, unos van y otros vienen, y yo sigo aquí metido, a Dios le pido la muerte, y yo sigo aquí metido, a Dios le pido la muerte. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre, libre, libre quiero ser. Quiero ser, quiero ser libre. ¡Pero muchacho! ¡Hombre! En la celda que yo estoy hay un buen amigo mío que me cuenta sus penicas y se consuela conmigo. Y salgo al patio llorando, igual que si fuera un niño. Y salgo al patio llorando, igual que si fuera un niño. Libre, libre quiero ser. Quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre quiero ser. Quiero ser. Quiero ser.